nombre, de dónde sos y qué producís? Yo me llamo Cristina, soy de Uruguay, Maldonado, departamento de Maldonado, y hago cosas en crochet. Crochet, tejido crochet. Tejido crochet. Para descansar.